Bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Bienvenidas todas. Un placer estar contigo, Clara Mercedes. Un placer estar contigo, Johnny Ramírez. Mira que hoy estamos estudiando de la simiente. Y la simiente quiere decir los hijos, la progénere. Y esto nos habla de una continuidad genética. Esta continuidad genética viene desde Adán y Eva, desde Dios a Adán y Eva y hasta nosotros hoy. ¿Qué te parece? Johnny, es tan interesante porque estaba estudiando unos artículos científicos que verifican... De Scientific American. Sí, y de Smithsonian Magazine. Y ellos han corroborado con estudios científicos del cerebro y diferentes partes del cuerpo que la madre tiene en su cuerpo células vivientes de sus hijos, de todos los hijos que ha tenido. Inclusive, si hay una madre que ha perdido un embarazo, aunque se haya perdido el embarazo desde los 3 meses, ya esas células son parte de la madre también. Imagínense qué belleza. Y esta conexión podemos imaginarla hasta Dios. Porque son los genes de Dios que tenemos, así que Dios tiene los genes de todos los hijos que ha procreado Adán y Eva, porque Él es el Padre de todos. Y algo bien interesante, porque a mí me encanta María, yo soy especialista en María, la Madre de Dios, ella tenía dentro de sí células vivientes del Salvador, el Creador del mundo, porque fue la que tuvo a Jesús en su vientre por 9 meses. Muy emocionante, Clara. Dirígenos en oración para estudiar la simiente de Abraham. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú nos permites, Señor, tener las simientes y las células vivas de nuestros hijos. Porque todas nuestras células están representadas en ti, oh Padre Santo. Gracias por tus bendiciones y la oportunidad de estudiar en esta ocasión las simientes de Abraham. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. La simiente de Abraham tiene que ver, por supuesto, con el pacto, que es el tema de todo este trimestre. Y lo que estamos visualizando, Clara, lo queremos visualizar con respecto a una pregunta. ¿Puedes leernos la pregunta? ¿Cuál es tu visión del pacto entre Dios y los humanos? Y estamos presentando dos visiones. ¿Cuál es la primera? La A. Dios no desea nada de los humanos. Los humanos son repulsivos, sucios, pecadores ante los ojos de Dios. De su inmensa e inmensurable misericordia, Dios nos da las migajas de perdón que necesitamos. Es un punto de vista, pero eso está raro. Esta idea es muy común, Clara. Continuamente encontramos cristianos que se visualizan a sí mismos y leen los pasajes de la Escritura donde enfatizan y visualizan que somos trapo de inmundicia. Isaías 64:6. Todos nosotros somos como cosa impura y todas nuestras obras justas son como trapo de inmundicia. Todos nosotros nos hemos marchitado como hojas. Y estos son pasajes bíblicos. Pueden citarse muchos pasajes bíblicos donde se habla de esta relación entre Dios y los humanos. Pero hay una segunda perspectiva. ¿Cuál es esta segunda perspectiva? Dios es un amante enamorado que desea, anhela estar en relación con el objeto de su amor, que somos tú y yo. Entonces, ese objeto del amor que somos tú y yo, Dios está en necesidad de nosotros, así como yo te necesito a ti y yo me imagino que tú me necesitas a mí o tú no me necesitas a mí. Sí, te necesito. Los seres humanos nos necesitamos. Nos necesitamos unos a otros. Porque después de estar tantos años en relación, tenemos una intimidad que nos comprendemos, nos entendemos, y mientras van, más mueren los familiares nuestros, más solos quedamos y quedamos más unidos. Johnny, ya tenemos 43 años de casados. Sí, y ya tú no tienes tus padres, ni yo tengo los míos, mucho menos abuelos. ¿A queda algún tío? A mí me queda una tía nada más. Dos tías me quedan. Y a ti te queda un Tía tío. Lucinda Paredes y Dos tíos. tío Bolívar Tejada. Entonces, nuestra unión es la unión familiar más cercana que tenemos. Por supuesto, están tus hermanas y tus hermanos. Bueno, pero hablando de todo esto de Y relaciones, nuestros hijos y nietos. por supuesto. El pacto de Dios es acerca de la familia, claro. Y hay diferentes versiones y metáforas para la relación del pacto. Antes de comentar las dos que dijimos antes, vamos a hablar de cinco formas que la gente imagina el pacto. Es decir, estas dos formas que dije anteriormente son como las sombrillas, dos sombrillas diferentes. Son perspectiva que las personas tienen sobre ese El aspecto. asunto que usted procure enfatizar una serie de pasajes e ignorar otros pasajes de la Biblia. Y los otros enfatizan los pasajes que el otro ignoró e ignoran los pasajes que el otro dio. Porque las dos versiones están en las Sagradas Escrituras. Esas dos versiones que leímos, que Dios no necesita nada y que somos trapo de inmundicia, y el que Dios es un amante que está buscando el objeto de su amor, las dos son versiones bíblicas y vamos a estudiarlas en esta oportunidad. Pero antes de ver eso, queremos ver cinco manifestaciones de esas dos versiones, de esas dos sombrillas. ¿Cuáles son estas manifestaciones, Clara Mercedes? 1. Dios es creador y aprecia a sus criaturas. Así que Dios creador y nosotros criaturas. Y el pacto está basado en esa relación. 2. Dios es un progenitor que ama a su familia. Sí, ahí debía ser plural los dos, sus familias, porque somos las familias en la tierra. Y el tercero, Dios es un amigo que ama a sus amigos. el cuarto, Dios es un amo, rey que tiene esclavos, siervos. y el quinto, Dios es un amante apasionado que desea a su amada con pasión. estas diferentes versiones de estas perspectivas se enfocan en diferentes pasajes de las escrituras y procuran entonces darle menos importancia o ignorar otros pasajes. En este momento vamos a leer uno de los pasajes centrales de la lección de esta semana, que está Ezequiel, el capítulo 16, y allí vamos a desdoblar el mensaje. Es un drama, Clara. Es mejor que cualquier novela del mediodía de cualquier canal hispano. Tiene O cualquier drama. serie, porque ahora las novelas están en series que a los caballeros les encantan, así es que ya no pueden criticar más las novelas. O sea, que ya no le llaman novela porque la ven los hombres, le llaman series. Eso es lo que está diciendo. Estoy diciendo muchas cosas y ustedes saben lo que estoy diciendo. Entonces, como ustedes saben lo que ella está diciendo, nos vamos a leer Ezequiel 16. Entonces vino a mí palabra del Señor. ¿De quién vienen estas palabras? Del Señor diciendo, oh hijo de hombre, haz conocer sus abominaciones a Jerusalén. Dile que así ha dicho el Señor Dios a Jerusalén. Estas palabras que vienen ahora no son de alguien que está feliz. Dios está hablando, llama a su profeta, le grita. Le hace una declaración que ahora viene el resultado de ella, que ustedes verán que es insultante, porque Dios está enojado, porque las abominaciones, las cosas sucias, si hubiéramos escrito esto hoy con el lenguaje de hoy, pues hubiera dicho toda clase de subterfugio y de negocios sucios que han co corrompido la relación gubernamental y la relación religiosa de Jerusalén. Dios estaba muy enojado, no le gustaba para nada. ¿Quieres tú saber entonces cómo es que él llama a Jerusalén, Clara Mercedes? Claro que quiero saber. Claro que Clara quiere saber. En cuanto a tu origen y a tu nacimiento, eres de la tierra de los cananeos. Aquí se pone personal. Es un asunto de insulto, Clara. Esto me recuerda cuando los niños en la escuela, en mi tiempo, y supongo que todavía el día de hoy, cuando quieren pelear, se mientan la madre. Ustedes dicen eso en República Dominicana, mentarse la madre. Sí. Eso quiere decir hablar algo en contra de su madre, que es lo más sagrado, que tiene un niño o una niña. Y esto es lo que está haciendo Dios. Le está diciendo, te voy a hablar ahora a ti de tus orígenes, de tu nacimiento, Y de tu otra cosa que familia. hacían Johnny era que se ponían un palito aquí, decían, túmbame el palito, túmbame el palito. Y si tumbaban el palito, eso era pleito seguro. Clara, ser cananeo es un insulto. Que le hayan dicho que su nacimiento es de la tierra de los cananeos es como decirle a un americano que su nacimiento es de Irán, que su nacimiento es de De un... México. No, no, es mucho más terrible que decirle que es de México, es que es de Irán y que su papá, ahora vamos a ver lo que dice del papá y de la mamá, léetelo. Tu padre... Tu padre fue un amorreo y tu madre una etea. Esto es como decir entonces, tú naciste en Irán, tu mamá era la esposa de Saddam Hussein y tu papá era Fidel Castro. Lo que usted pueda decirle para insultar a un gringo, para hacerlo sentir mal. Y cada país y cada región tiene sus enemigos, dominicanos y puertorriqueños se tiran el uno al otro, haitianos y dominicanos, argentinos y chilenos, Y Bolivia y etcétera, Brasil. Bolivia y Chile, etcétera, etcétera, etcétera. Los países vecinos siempre tienen cierta Esa tensión. rivalidad. Pero esto que está insultando aquí Clara es todavía más, porque le está diciendo que son los enemigos de muerte los que quieren destruirle. Dios está muy enojado y está insultando de manera personal a Jerusalén. Sigamos leyendo. Y en cuanto a tu nacimiento, el día en que naciste no fue cortado tu cordón umbilical y ni fuiste lavada con agua por higiene, no fuiste frotada con sal ni envuelta en pañales. No hubo ojo que te tuviera lástima para hacer por ti algo, alguna de estas cosas, teniendo compasión de ti. Al contrario. El día en que naciste fuiste echada sobre la superficie del campo con repulsión por tu vida. Tú no vales para nada, te echaron a la basura. Ese soy yo, ese eres tú, ese es Jerusalén. Así se presenta Dios en su relación con el pueblo del pacto. Está enojado Dios y está insultando de manera personal a Jerusalén. Este es un mensaje que el profeta está dando, que está recibiendo de parte de Dios para darlo a la nación de Israel. Y Dios le de manera muy personal le está hablando. Y veamos lo personal que se va a poner, Clara. Ajá, y entonces, ¿qué pasa? Pero pasé junto a ti y te vi revolcándote en tu sangre. Y estando tú en tu sangre, te dije, ¡vive! Entonces, Clara. Te dije, sí, vive en tu sangre. Te hice crecer como la hierba del campo. Creciste, te desarrollaste y llegaste a la flor de la juventud. Tus pechos se afirmaron y tu cabello creció, pero estabas desnuda y descubierta. La historia esta es una novela, Clara. Así que Dios es un vecino. Está andando por el campo, por el vecindario, en las afueras del barrio, y ve a un bebé que está tirado en las afueras, en el basurero, en el trasto, en el campo, y está ensangrentado y su cordón umbilical todavía saliendo sangre. Es algo que acaba de suceder. Él ve corriendo la persona que tiró el bebé, y entonces va y rescata a este bebé. Dios es un vecino que viene regresando a la puesta del sol, a su casa, después de trabajar todo el día en las labores de la agricultura. Cuando coge este bebé, se da cuenta que es una niña. Y entonces dice, ¿qué voy a hacer con esta niña? Entonces la procura lavar y la procura y se la lleva a Doña María y le dice: Doña María, mire, yo estoy trabajando, yo le voy a traer dinero a usted para que usted y le voy a traer de los frutos, usted cuídeme, usted me cuide esta niña que la encontré y no podemos dejar que esta niña se pierda. Y la hace crecer. Y la niña crece y obviamente este personaje que representa a Dios sigue viniendo a donde Doña María viendo a la niña crecer. Y pasan los años y la niña, ahora por lo menos 14 años pasaron, ya la niña 12 a 14 años, ya a los 12 años, Clara, ya se casaban en Israel. Pero vamos a ponerle 14 para hacernos sentir un poquito mejor a nosotros hoy. Y la niña tiene ya sus pechitos y tiene su cabello largo. Y son detalles que da aquí. Y son detalles sexuales de atracción que los usa la escritura para indicarnos que ese que la rescató, que estaba sirviendo como su patrocinador, entonces la mira y la desea. Y vamos a ver qué sucede. Ajá, Te léelo. hice crecer como la hierba del campo, creciste, te desarrollaste y llegaste a la flor de tu juventud. Tus pechos se afirmaron y tu cabello creció, pero estabas desnuda y descubierta. Pasé junto a ti y te miré, y he aquí que estabas en tu tiempo de amar. Entonces extendí sobre ti mis alas y cubrí tu desnudez. Te hice juramento y entré en pacto contigo y fuiste mía, dice el Señor Dios. Así que este personaje que es Dios ve a la niña, ha estado dándole a Doña María que la está cuidando, le ha estado dando alimento y le ha estado dando dinero para que la haga crecer. La niña crece, la niña se pone bonita, se desarrolla, él la mira y dice: esta nena está buena, yo quiero esta nena para mí, esta nena yo la salvé, pero ahora yo la quiero para mí. Entonces, dice allí que esta versión dice que le extendió sus alas. En otras versiones dice le extendió su manto. La palabra puede traducirse de las dos maneras. Lo importante es que implica que se mete con ella a la cama y la hace mía, dice el Señor. Y es claro que lo está diciendo el Señor. Vamos a verlo de nuevo, que está firmadito. Te hice juramento y entré en pacto contigo, es decir, tuve relaciones sexuales y me casé contigo, y fuiste ¿qué? Mía. Mía, ¿Dice quién, Clara? el Señor Dios. Y cuando está en mayúscula ahí, es que en las versiones más antiguas hubiera traducido Jehová. Es el Dios del pacto el que entra en relación. Esto es pacto. Y ese pacto lo está presentando como una relación familiar, como una relación inclusive Matrimonial. matrimonial, sexual, donde Dios la toma para él. Y entonces nos dice más. Vamos a leer más detalles, Clara. Te lavé con agua, limpié la sangre que tenías sobre ti y te ungí con aceite. Te vestí con un vestido de colores variados y te calcé con sandalias de cuero fino. Te ceñí de lino y te cubrí de sedas. Te adorné con joyas, puse brazaletes en tus manos y un collar en tu cuello. Puse un zarcillo en tu nariz. Mira cómo se usan ahora los aretes en la nariz, aretes en tus orejas y una corona de hermosura sobre tu cabeza. Fuiste adornada con oro y plata. Tu vestido era lino de seda y de tela bordada. Comiste harina fina, miel y aceite. Llegaste a ser sumamente bella y alcanzaste la realeza. Y tu fama se difundió entre las naciones a causa de tu belleza, que era perfecta por el esplendor que puse en ti, dice otra vez en mayúscula, el Señor Dios. Claro, esto está fascinante. Enséñanos de nuevo aquí tienes tú una es una prenda, una prenda de adornar. Pero aquí tengo otra. Ahí tienes otra. Y a propósito, usándola para ilustrar lo que hace Dios. Dios la adorna, Dios la ama, Dios la hace su esposa, está orgulloso de ella, la engorda, le da buenos alimentos. En el tiempo bíblico, la idea de una mujer flaca no es una idea de una mujer bonita. Diferente a hoy en día. Entonces la engorda, la pone bella, ella se hace la más bella, que la fama crece y la gente la quiere. Pero entonces, ¿qué sucede? Ella se aparta. Ella se aparta del Señor. Mira lo que sucede en el verso 15. ¿Y cuál es el capítulo otra vez, por si? Capítulo 16 de Ezequiel, para Pero hablar del pacto. Y está hablando del pacto en una novela donde Dios rescata a un bebé tirado, que es una niña, y esa niña nos representa al pueblo de Israel, a Jerusalén, y ahora nos representa a nosotros. Dios la rescata, la hace crecer, la engorda, la pone preciosa. Y entonces, ¿qué sucede, Clara? Pero 15. Pero confiaste en tu belleza y te prostituiste a causa de tu fama. Vertiste tu lujuria sobre todo el que pasaba, fuera quien fuera. Tomaste algunos de tus vestidos y te hiciste lugares altos, de vivos colores, y sobre ellos te prostituiste. Cosa semejante no ha sucedido ni volverá a suceder. Asimismo, tomaste las bellas joyas de mi oro y de mi plata que yo te había dado, y te hiciste símbolos de varón, y con ellos te prostituías. Tomaste tus vestidos bordados para cubrirlos, y pusiste ante ellos mi aceite y mi incienso. También tomaste mi pan que yo te había dado, la harina fina, el aceite y la miel con que yo te alimentaba, y lo pusiste delante de ellos como grato olor, dice el Señor Dios. además de esto, tomaste a tus hijos y a tus hijas que me habías dado a luz y los sacrificaste ante ellos para que fueran consumidos. ¿Era poca cosa tus prostituciones? Pues degollaste a mis hijos y los diste para hacerlos pasar por fuego ante ellos. En medio de tus abominaciones y de tus prostituciones, ¿no te acordaste de los días de tu juventud, cuando estabas desnuda y descubierta, revolcándote en tu sangre? Y sucedió que después de toda tu maldad, ¡ay, ay de ti!, dice el Señor Dios, la construiste plataformas e hiciste lugares altos en todas las plazas. En cada comienzo de camino construiste lugares altos y convertiste tu hermosura en abominación, ofreciéndote a cuantos pasaban y multiplicando tus prostituciones. Te prostituiste con los hijos de Egipto, tus vecinos de grandes carnes. Multiplicaste tus prostituciones provocándome a ira. Por tanto, he aquí que extendí mi mano contra ti y disminuí tu ración. Te entregué a la voluntad de quienes te aborrecen, las hijas de los filisteos, las cuales se avergüenzan de tu conducta infame. Y como no te quedaste satisfecha, te prostituiste también con los hijos de Asiria, te prostituiste con ellos, pero tampoco te quedaste satisfecha. Igualmente multiplicaste tus prostituciones con una tierra de mercaderes, con Caldea, pero tampoco con esto te quedaste satisfecha. ¡Cuán débil es tu corazón!, dice el Señor Dios, porque has hecho todas estas cosas, obras de una prostituta atrevida. Al edificar tus plataformas en el comienzo de cada camino y tus altares que hiciste en todas las plazas, no has sido como una prostituta, porque tú despreciaste la paga, mujer adúltera. En lugar de su marido recibe a los extraños. Todas las prostitutas le dan obsequios. En cambio, tú diste regalos a todos tus amantes y los sobornaste para que vinieran a ti de todas partes para tus prostituciones. Clara, ay, ay, Qué terrible. Ellos ay, no ay, ay, tenían ay, que pagarle. Ella le ay, ay, ay, pagaba ay, a ellos para que ay, vinieran, ay, ay, ay, Johnny. ay, ay, ay, ay, ay, ay. Qué triste. Imaginar que tu esposa, que tú le has dado todo, haga una cosa así. Por eso tiene una ira y tiene una desesperación y tiene un desamparo, Dios, terrible. Está desesperado, Dios. Porque eso es lo que tú y yo hacemos rompiendo el pacto, cuando pecamos, cuando nos apartamos de Dios, cuando le damos la espalda a la misericordia de Dios. ¡Ay, qué terrible! ¿Cuánto sufre Dios? Dios es el que está sufriendo. Dios es un esposo amante que te ha rescatado de la nada y te ha dado honra, te ha dado prendas, te ha dado zarcillos, te ha dado joyas, te ha hecho preciosa, te ha hecho crecer. Eres ahora el orgullo de Él. Pero tú decides prostituirte. y en esa prostitución haces cosas terribles. Y entonces, pero todavía vamos a desesperarlo más todavía, y no vamos a poder leer todos los versos, pero vamos a hacerlo más desesperante todavía leyendo 34. Cuando te prostituiste contigo, sucedió lo contrario de las otras mujeres. A ti no se te solicitó para la prostitución y eres diferente porque diste tú la paga y no te fue dada la paga a ti. Por tanto, oh prostituta, escucha la palabra del Señor. Así ha dicho el Señor Dios. Por cuanto han sido vertidos tus recursos, ha sido descubierta tu desnudez en tus prostituciones con tus amantes y con todos tus ídolos abominables, y les has dado la sangre de tus hijos. Por eso, he aquí que voy a reunir a todos los amantes con quienes tuviste placer, a todos los que amaste y a todos los que aborreciste, los reuniré contra ti de los alrededores. Ante ellos descubriré tu desnudez y verán toda tu desnudez. Luego te aplicaré la sentencia de las mujeres adúlteras y de las que derraman sangre. Traeré sobre ti sangre de ira y de celos. Te entregaré en manos de ellos y destruiré tus plataformas y derribaré tus altares. Te desnudaré de tus ropas. Se llevarán tus hermosas joyas y te quedarás desnuda y descubierta. Aquí pareciera clara que el fin es la destrucción. Sí, y no solamente te son ellos que van a hacer eso, no Dios. Dice, te destruirán, te aborrecerán los mismos que ella le pagaba para prostituirse. Pero mira al final lo que dice. Sin embargo, yo las restauraré de su cautividad. La cautividad de Sodoma y de sus hijas, la cautividad de Samaria y de sus hijas. Y entre ellas también te restauraré a ti de tu cautividad. ¡Aleluya! Para que cargues con tu afrenta y te avergüences de todo lo que has hecho, sirviéndoles de consuelo. Tus hermanas Sodomas y sus hijas volverán a su estado anterior, y Samaria y sus hijas volverán a su estado anterior. También tú y tus hijas volverán a su estado anterior. Eso es el pacto. Eso es el pacto. Un Dios pasional que te desea, así como yo deseo a Clara, que desea estar contigo y que desespera porque tú y yo le hemos sido infieles, no así como hace Clara. Ella, Clara, es fiel. ¿Tú eres fiel, Clara? Claro. ¿Porque cuál es mi nombre? Clara. Y la desesperación de Dios es tal que se arranca los cabellos de la cabeza y le dice que te voy a destruir y que ya no va a haber nada. Pero después no aguanta porque es que la mira. Después que la desnudó y que la va a avergonzar y que la va a destruir y darle la paga de la prostitución. Cuando la mira desnuda, entonces dice, no. Yo te voy a restaurar. Amén. Y eso es, nosotros podemos entender un poco lo que tenemos hijos o sobrinos, el amor incondicional que tenemos por ellos. Imagínense Dios el amor que tiene por nosotros. Eso es el pacto de Dios con cada uno de nosotros. Es un asunto pasional. Es un Dios que tiene una relación pasional contigo, que te desea, que te anhela, que te busca, que te encuentra preciosa, que te da joyas, que te hace ver hermosa, que se enoja contigo cuando tú eres infiel, que entonces te dice toda clase de maldiciones, pero que después que te ve cuando estás así solita y desamparada, entonces te salva, porque lo que desea es estar contigo. Permita el Señor que entendamos que el pacto no es otra cosa sino la pasión de Dios por ti. Como Él nos ama y viene muy pronto a buscarnos para vivir con Él para siempre. Muchas gracias. Gracias.